Desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. La retaguardia. La retaguardia radio. Hola, ¿qué tal? Otra vuelta de Paraguay Vive, capítulo 23 de la segunda etapa. Y estamos en los estudios de la retaguardia, con la operación de Natacha Bianchi, con Luciano Arruga, desaparecido y aparecido. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Yo soy Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de este espacio. Y a partir de el último programa de Patria Soñada, donde se tuvo la presencia en la distancia de un compañero de México, y tantas menciones a que Argentina se transforma en México, pareciera que ya el tema de Colombia, para agitar el fantasma del narcotráfico, del crimen transnacional que ponen en peligro a los estados, no alcanza, pudiera ser que las conversaciones de paz entre los insurgentes y el estado quitó esa bandera. Y ahora es México. Y bueno, y hoy vamos a hacer un programa, como siempre, haciendo el estado de situación del juicio sobre la masacre de Curuguaytí. Y después vamos a ir entrándole de a poquito al tema de México. Así que bueno, nos vamos con el institucional de Curuguaytí. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Dictatura moya ni monje tan igual ni nunca como esa niña de compatriota ya pero vio antes de mí no ahí porque choco fue por la niña oye profesada entonces le permitíamos se ha explicado a mí cañandela yande ni él no tiene a tu que cara viene yo pido más si venga niña este doctor claro que sí adelante bueno de ninguno de cualquier tribunal totalmente inquisitorio a la misma cosa el procedimiento ya fue la fiscalía totalmente irregular como último ingrediente amasatan de petimba es oído petir resolución a consecuencia que el doctor Darío Aguayo en consecuencia que el doctor Darío Aguayo recusara la tribunal de a usted a tribunal de apelación o recusar la tribunal de sentencia ve entonces o contestar la tribunal de sentencia o recibir usted la tribunal de apelación o resolver más la recusación aro topa que uno de los integrantes del tribunal de apelación en su momento en fecha 15 de junio del 2012 según resolución 2157 de la Fiscalía General del Estado o nombrar usted como fiscal coadyuvante va a estar ahí dice, es parte de la acusación como fiscal Jaco Ana o integrante del tribunal o resolver una cuestión de recusaciones en el caso de Curuguatú. Ahí no ni iban a curienda, ahí la o asumían o resolver ninguna cuestión como juez de garantía, como juez del tribunal que fue en el caso de Curuguatú, atendiendo que la época hoy fue como fiscal, ahí no parte interesada dentro del proceso. A mí, por ejemplo, hecho gravísimo. La tribunal de ejecución que tuvo público a Putepe de audiencia pública y ya pu. Ya no metí tribunal ya pu. Se dijo que la doctora Guayo de Cocuri 7 días o vice a la carpeta fiscal la expediente. Sin embargo, la recibo o acusando es hora para recibir la carpeta fiscal. Primero recibí solamente 18 tomos de expediente judicial. Hizo dentro de 2 horas no está retirando la carpeta fiscal. A cualquier abogado litigante, en este caso abogado en defensa en un tema procesal penal, lo primero le encontrado vicio en mano en la carpeta fiscal fuera de año tribunal y se apoyó y diario. Vamos a dice, cuaco tribunal hoy totalmente contramano contra el artículo 17 de la Constitución Nacional en la que y competente. Y solamente competencia territorial ni tampoco competencia material, sino que ellos recona idoneidad al petir persona y ya púa, de seguir público con la supuesta garantía o conseguían más ni condena o condenaban a apeate reunión con fiscal Ninfa Aguilar o firmar pues la resolución o lluvió la oficio o lluvió pues la a través de oficio la policía o con más usted se acaba planificando esta toalla y yucata la campesino, o sea que la apea era quiebre institucional apeate el video que oye para por ambas esa oye ya pues acá por andar en la mitad porque y en parte ningún no ni en por ahí todo la origen por ahí ni al inicio y lo verá la amarra al otro jefe ahí hizo la idea es lo siguiente que atropellamos violado hace atropellar a violado más es lo que dicen por y todo el procedimiento pacífico apeite a alguien y que atropellamos violado orero atropellar a violado policía de hoy con mala yeyuca lamentablemente se agina la oía en algún momento que tiene tribunal totalmente yapú totalmente arbitrario va solamente con la seta pisar choco fuera o de prueba alguno sino totalmente lo contrario oí prueba a favor de los campesinos y no a favor del ministerio público ni de la policía. Sí, doctor, jamba esa opitata coaco procedimiento anormal y tan con tantas irregularidades oía de parte de nuestra corrupta justicia para con los detenidos de la causa de Curuguatú. Va esa opitata cuamba, esa la plan de lucha, anala, hija tu agua, esa la coala, hemos en donde, hemos en donde, o si no la de combatir a Guaisa. Va ella de Yapuana como pueblo, como ciudadano común ante tanta corrupción, doctor. Bueno, en primer lugar, mi ocojata pisacura eso cocuela no ganaba la respaldo a nivel internacional y nacional y catuanguasa o de la estructura y catuanguasa o reeducar a todo el mundo va a tener que manejar la justicia, oye, violar constantemente. O año con juicio en el momento que me presentara incidente porque oye, procede en forma arbitraria e ilegal, por lo tanto, yo declarara sobreseimiento definitivo de todos los socopues, handicap. Como hay que la comisión y después porque es totalmente irregular la forma que un guateaco de la prueba, va a ser para que yo al médico forense a la acusación completo la indagatoria mía totalmente ilegal. Por lo tanto, cuaco juicio es nulo de todo el punto de vista, nulidad absoluta de acuerdo al artículo 165, 166 del Código Procesal Penal, usted sabe ir la constitución, artículo 17, como también el artículo 16, y a oferta en libertad. Bueno, aclaraciones algunas. Esto que escuchamos es última novedad del caso Curuguatú. Esto se produjo en medio de una reunión con abogados, distintos abogados, que formaron un equipo de trabajo articulado, donde en guaraní se le explicó a los campesinos que están con prisión domiciliaria en la pastoral de Paraguay, Y este abogado, junto con el resto del equipo, están demostrando, sí, ahora una solidez jurídica. Ha habido aportes también de la Fundación Baltasar Garzón, dando apoyatura técnica. Y bueno, y ahora este tema de Curuguaytí ya tomó otro cariz. Esto que escuchamos fue un aporte de la compañera María Pueblo, que en articulada con la revista Arsenio Erico de Nueva York, nos acercaron a este material para que se difunda. Y primero tenemos que aclarar que hace muchísimo tiempo que constitucionalmente Paraguay es un estado bilingüe. Y es algo que no se lleva adelante. Generalmente los procesos judiciales, primero los que lo llevan adelante se niegan a hablar guaraní porque pertenecen a esa clase social que quiere alejarse del ser guaraní y solamente lo reivindica al momento de castigar a algún pobre o cuando ganan un partido de fútbol. Entonces se le priva de tener la comprensión de qué se lo acusa, de qué se trata el proceso judicial, porque al no tener un traductor en guaraní, entonces es como que la gente no entiende tanto. Y en este caso eso se subsanó muy bien con este doctor que habló, y por eso habló en guaraní. Y el tema es así: abogado de campesinos acusados afirma que el juicio debe anularse. Exigen que se investigue la responsabilidad de Campos Morombí, de la fiscala Ninfa Aguilar, del juez José Dolores Benítez y de la Policía Nacional. El abogado Víctor Azuaga, defensor de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaytí, señaló que las irregularidades en el proceso contra los labriegos ameritan la nulidad de este juicio. Entre los actores que están fuera del proceso y cuya eventual responsabilidad tendría que ser investigada, mencionó al grupo Riquelme, que usurpa las tierras de Marina Cue, que sin título de propiedad solicitó y consiguió una orden de desalojo de parte de un juez, que desembocó en las muertes, en la masacre de Curuguaytí, de 17 paraguayos, 11 campesinos y 6 policías. La fiscal Ninfa Aguilar, con una orden de allanamiento, llevó a cabo un desalojo, contradiciendo la orden, la manda judicial, que era de allanar y no de desalojar. El juez José Dolores Benítez, de manera irregular, rectificó el número de finca de los Campos Morombí, que obtuvo y obtuvo luego un usucapión que dictó la orden de allanamiento. O sea que largaron primero la orden de allanamiento, se hizo la masacre y después corrigieron para darle forma jurídica. Y la misma policía que cometió torturas, ejecuciones extrajudiciales contra campesinos que ya estaban heridos y detenidos. Y aparte de la nulidad, también obviamente se reclama. Por ejemplo, otra cosa también que acompaña esta denuncia es ningún policía fue investigado ni enfrenta cargos por la muerte de los 11 campesinos, pues en el Ministerio Público sostiene la hipótesis que más de 300 policías fueron emboscados por unos 60 ocupantes, entre los que había mujeres y niños, y que las fuerzas de seguridad respondieron en legítima defensa. O sea que este es el escándalo de la masacre de Curuguaytí, que ya no consiguió un paso adelante importantísimo, que es salir de la oscuridad. Y como hablábamos de México, y México tiene sus particularidades, y es una nación México. México es una nación que fue, en el momento en que estaban los pueblos originarios, los mayas, los aztecas, y los que estuvieron antes de ello, con un avance de organización, un avance de uso de la tierra, de relación con los elementos, con la ecología. Y hay un trabajo muy lindo en música que hace una fusión entre la música original de los pueblos originarios, y se llama Crónica de Castas. Ahora vamos primero con un poquitito y después entramos a las noticias de Paraguay. Y este espacio se llama, ese espacio de musical y de sonido se llama Salta Atrás, porque Crónica de Castas de lo que habla es de las distintas castas que componían los pueblos originarios. Y cada uno tenía una denominación, estos eran los Salta Atrás. Bueno, y vamos un poquito con las noticias del Paraguay. A ver, hoy, en el día de hoy, hubo una manifestación frente al Congreso Nacional que reunió a cooperativistas que repudian que se les imponga una modificación en el IVA. Ese tema iba a ser tratado hoy en el Congreso Nacional y los cooperativistas hicieron presente para indicar que cumplir a rajatabla las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que aconsejó que aumenten los impuestos para venderles los bonos de deuda que emitió Cartes, y una de las condiciones, entre otras, es la de aumentar los impuestos, y justamente a quién se los aumenta, en vez de a los ojeros, los importadores, los contrabandistas, no, a los cooperativistas. Bueno, la cosa es que había más de 5.000 cooperativistas reunidos frente al Congreso, igualmente, todavía creo que estaba sesionando, no tenemos las novedades de cómo se dio esa sesión del Congreso. Otra del Paraguay. Oficiales de alta graduación de Paraguay y Estados Unidos se reúnen para impulsar la cooperación regional en temas de seguridad, y esto no tiene desperdicio. Autoridades de las Fuerzas Armadas de Paraguay se reunieron recientemente con 18 generales y almirantes del programa de liderazgo militar Capstone para compartir sus experiencias y evaluar los retos de seguridad en la región, lo que marcó el primer encuentro del programa en Paraguay. El objetivo del Capstone es asistir a las Fuerzas Armadas de Paraguay a entender los fundamentos de la doctrina conjunta, la interoperabilidad de servicios y la familiarización a los oficiales superiores con las naciones aliadas para más adelante desarrollar operativos conjuntos y la, estos muchachos no se la pierdan los que son escuchantes de la retaguardia, seguridad nacional. Señaló el coronel Jorge Mieres, vocero de las Fuerzas Militares de Paraguay. El programa también ofrece un marco para facilitar la coordinación entre líderes militares en la planificación y ejecución de operaciones multinacionales. La delegación del Ejército de Estados Unidos, liderada por el general William Nyland, en Asunción, Paraguay, y con el ministro de Defensa, el Bernardino Soto Estigarribia, y los viceministros de Defensa Nacional, general brigadier Víctor Picaguá, y para las Fuerzas Armadas de la Nación, el contraalmirante Rubén Valdés. Los retos que tiene este grupo para la seguridad nacional, con los gringos y todo, dice así: desde el punto de vista estratégico, este tipo de actividades son muy importantes para ir visualizando lo que es a nivel global la seguridad nacional. Seguridad otra vez, con miras a tener un mejor futuro y mejores relaciones en materia de cooperación entre la, o sea, me quieren más todavía. ¿Y qué es lo que van a perseguir? Los soldados, los marines y todos van a perseguir el narcotráfico, organizaciones de crimen organizado, el terrorismo y la corrupción, o sea, cuidado los gobernantes, legisladores. El tráfico ilegal de productos ilícitos y especies naturales en peligro de extinción. O sea, parece que al tío Sam le interesa cuidar a los monitos tití de el Paraguay. Otra, acusan, escuchen esto, justamente en línea con la reunión de los generales y del terrorismo, justamente y casualmente pasa lo siguiente: detienen e imputan por asociación terrorista a una menor de 14 años y a un joven de 18 en Concepción. El agente fiscal de la unidad de antisecuestro en Concepción, Joel Casal, imputó por la comisión de hecho punible de asociación terrorista a dos personas, una de ellas menor de edad. Según los organismos de seguridad, ambos serían integrantes de la agrupación campesina ACA. La menor tiene 14 años de edad y el otro imputado. Ahora, ¿qué pasa? Encontramos terroristas, y ¿qué pasa? Los terroristas van en motocicleta por un camino de tierra donde, a ver, allá no hay vegetación alta, o sea, donde hay un piquete o un retén de ejército, qué sé yo, están ahí. ¿Y cómo se dieron cuenta que eran terroristas? Bueno, se dieron cuenta porque en el celular de la nena encontraron una selfie donde la nena estaba vestida de paramilitar con un uniforme nuevito, eso todavía con la raya puesta, y con un fusil de asalto en la mano. Yo no sé, estos son, son así, o sea, no sé, pareciera ser que esta forma de terrorista que necesitan tienen que ser así, tienen que ser tipo como hacer un rol delante de las cámaras. Y acá tenemos algo del País Oliva. Me han presentado una carta para firmar dirigida al presidente Carter sobre los 20 crucificados que de hace más de 2 meses se encuentran en huelga de hambre. Estos choferes laburaron en la mencionada empresa por más de 10 años bajo explotación laboral, abusos de poder y tratos inhumanos por parte de la patronal. Fueron sometidos a jornadas de trabajo excesivas, salarios por ronda, así como violación de los derechos de seguridad social y sueldo mensual, sin beneficio de seguridad social, IPS. Ante esta situación precarizada por la ausencia del Estado, los choferes decidieron formar un sindicato para luchar por el resguardo y cumplimiento de los derechos laborales. El sindicato fue creado el 22 de junio. Al día siguiente, la patronal despidió 51 choferes integrantes del sindicato. Estos conductores despedidos, al no recibir protección legal, se crucificaron con clavos en las manos. Y encima están en huelga de hambre. Desde una mirada crítica se va cumpliendo lo que en varias le dicen a Cartes, ¿no? Se va cumpliendo lo que usted en varias ocasiones expresó, que los sindicatos no hacen falta en la sociedad, con lo cual va confirmando lo que la mayoría de los empresarios y autoridades manifiestan, de que el trabajo humano es una simple mercancía como en la Edad Media. El mandato de la solidaridad humana y la defensa indeclinable de los derechos humanos nos exige reclamar su pronta intervención. En caso contrario, nos veremos obligados a recurrir al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde usted, señor presidente, cuenta con un representante. Así que bueno, esto es. Esto es, otra de migrantes, otra para las causas de derechos humanos. A ver. Hubo un grupo de víctimas de la dictadura en Paraguay que presentaron una denuncia ante los juzgados de la República Argentina, denunciando los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y la falta de acción de juicios y condenas y menos investigaciones sobre los hechos denunciados. Esta causa cayó en manos del juez doctor Ollarvide, que ya hace un año mandó exhortos al Paraguay solicitando informaciones, nunca le fue respondido, nunca le fue contestado, y el doctor Ollarvide manifestó que se va a hacer presente directamente él en los tribunales de Asunción de Paraguay para que le digan cara a cara qué es lo que está pasando, que tarda tanto en llegar esta documentación que pidió, o por lo menos que se la nieguen. Por otro lado, se realizará en Buenos Aires un encuentro internacional sobre jurisdicción internacional y derecho transfronterizo para la persecución de crímenes de lesa humanidad. Este encuentro fue declarado de interés nacional, de interés institucional por la Procuración General de la Nación, y estarán presentes autoridades de los organismos de derechos humanos oficiales del Paraguay. Y ahora, sí señor, vamos a escuchar un poquito de aquello que nos decía Carlos Puebla, duro, duro, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel. Duro con él, al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay razón, que no hay razón, caballeros, de que se le pongan peros a nuestra revolución. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense seguir aquí conspirando a todo tren, que recuerde por su bien que el paredón sigue ahí. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Quien piense en algún mañana, mejor que lo piense bien, que aquí sabe cada quien del que vive en su manzana, al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Y para la gusanera, ni una solitaria toalla, metralla, mucha metralla, para la conspiradera, al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Aquí el que conspire tanto por el bien de su bolsillo, que piense en el estribillo de la canción que le canto, al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él, al que asome la cabeza duro con él, Fidel, duro con él. Ja, ja, ja, duro con él. Bueno, ahora menos mal que los tiempos cambiaron, estamos en otro tema, estamos en la batalla de las ideas. Sabemos que no podemos, porque no, los únicos que pierden con las batallas y con las guerras son los pueblos, lo estamos viendo el resultado de estas guerras delirantes de los Bush, de los petroleros, de la derecha internacional, de la derecha conservadora que tiene como candidato a Donald Trump en Estados Unidos, que fueron a bombardear y a destrozar vidas, y hoy eso está volviendo en drama, está volviendo en desesperación, está volviendo en los migrantes que no tienen dónde llegar y que mueren en el mar. Bueno, y el Club Bilderberg, porque es un nombre difícil, es complicado entender cuál es la relación que tiene este tema de Bilderberg con nuestra realidad cotidiana, pero la tiene. ¿Por qué? Porque en ese grupo, es un grupo de 130 personas, 130 seres humanos que concentran en ellos, en ese pequeño número de personas, el poder real, el poder real de quién mueve los hilos en el planeta. Bueno, ellos se acaban de reunir y dicen así: el Club Bilderberg pone sus ojos en América Latina. Esto es una amenaza y es fruto de una obsesión. Los planes de largo alcance para vengarse de los países molestos para Estados Unidos, el presidente Barack Obama va a seguir obedientemente las recomendaciones del Club Bilderberg. Uno de los métodos es la unión con México, así como las reuniones entre los presidentes, y Obama manifestó: no estamos divididos por las fronteras. Según destaca Nikandrov, sirve de recordatorio del problema geopolítico principal planteado por Bilderberg para los países del hemisferio occidental: la eliminación de las fronteras nacionales, la creación de la Unión Americana, que en la primera etapa debe integrar a Estados Unidos, Canadá y México. Los planes de futuro son la inclusión gradual de los países de América Central y Colombia, que según los planes del grupo Bilderberg serviría de caballo de Troya, yo agregaría Paraguay, de caballo de Troya para introducir conflictos y luchas en el proceso de integración de América del Sur. Otro objetivo de importancia en América Latina es Bolivia y su presidente Evo Morales, que defiende los intereses de indígenas que según Bilderberg son naciones condenadas que impiden la realización de su particular ciudad del oro, el dorado. En general, se puede decir que el Club Bilderberg sigue cada vez más de cerca lo que pasa en América Latina, lo que prueba la red avanzada de bases militares en Estados Unidos, acuérdense lo que acabamos de leer, los ejercicios militares continuos y la guerra de información y de contrainformación. Comenzó la cuenta atrás. Los expertos en la materia que siguen de cerca al Club Bilderberg destacan que solo unos miembros seleccionados del club conocen la verdadera estrategia del grupo, ya que es responsabilidad exclusiva de 30 personas que incluso no se revela en las reuniones anuales. Tomando en cuenta este hecho, se puede decir que la intervención militar directa en la región puede tener lugar cuando uno de ellos le venga la idea, en otras palabras, en cualquier momento. Y dijo, informó y anticipó Cristina Fernández de Kirchner. La presi dijo lo siguiente: haciendo un análisis de la realidad económica de estas de esto sube y baja que hay con los commodities, infirió, analizó y vio que esto no es solamente un tema de la zona sur del continente, sino que esto es más abarcativo. Esto incluye al pacto de los BRICS, que pareciera ser algo que de verdad molesta al poder, podríamos decir, occidental. No sé si es occidental, porque también dentro de ese grupo de poder concentrado hay que agregar a Arabia Saudita, o sea que no sé si es tan occidental, habría que ver, está Japón también, o sea que, bueno, es el poder, es ese grupo de poder que no quiere que existan los BRICS porque lo sienten como una amenaza, y también se dieron cuenta y corrigieron, menos mal que nos dieron tiempo, que su política de especulación con los commodities hizo que hubiera una transferencia mayúscula de miles de millones de dólares a los llamados países emergentes. Y esos países emergentes en América Latina, para sorpresa de los poderes concentrados, en vez de seguir las recetas que les indicaban desde el Fondo Monetario Internacional o desde los gestores de estos poderes, una oleada de reivindicación de gobernantes muy parecidos a los pueblos que representan y que privilegiaron y privilegian el interés nacional, el interés regional y la unidad latinoamericana como región, no solamente como estrategia defensiva de nuestros recursos y nuestros bienes naturales, sino también como una forma de decir presente en el gran mundo, dado que somos la región de mayor producción de proteína animal y vegetal. Entonces este tema de que de golpe los commodities, cuando estaban las órdenes de compra en manos de los poderes concentrados económicos, la ganancia especulativa a ellos les justificaba que subieran, se dieron cuenta que eso generó gobiernos que empezaron a entorpecer los negocios en la región, entonces producen una baja espectacular de todos los commodities porque se dieron cuenta que estaban transfiriendo millones de dólares, miles de millones de dólares para que la gente recuperara la dignidad. Y eso no lo quieren los buitres. Y muy bien lo dijo la presidenta, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Aguante, Cristina. Porque digan lo que digan, yo he visto muchos machos arrodillarse, presidentes y qué sé yo, y bla, bla, bla, y mucha Argentina como te quiero, pero cuando yo me acuerdo que hasta le elogiaban la ropa a Nunzing. ¿Alguien se acuerda de Nunzing? Cuando llegaba a la Argentina le ponían alfombra roja, el tipo que tenía un piso en el Ministerio de Economía de la República Argentina. La gente se fijaba y las revistas de moda hablaban de qué tenía puesto a Nunzing, que era un personaje simpático más parecido a Peter Sellers que a Nunzing. Bueno, y ahora vamos a entrarle un poquitito al tema de México. Y al tema de México tenemos dos cosas. Un tema de este álbum que se llama Crónica de Castas y algunos párrafos muy interesantes de la desaparición del subcomandante Marcos cuando él mismo la anuncia. Así que bueno, vamos a ir entrándole. Desaparición del subcomandante Marcos, México. Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra. Mayo de 2014.